Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo aquí sobre Moisés, ese gran personaje que tan conocido es en la Biblia. Vemos que Moisés quiere decir sacado de las aguas. Ahí lo dice en Éxodo capítulo 2 y versículo 10. También dijimos que Moisés, de las más de 6,000 personas que se mencionan en la Biblia, es el segundo más mencionado de todos. El más mencionado es el rey David, con 1,118 veces, mientras Moisés con 804 veces. Entonces, ahora hemos visto aquí ya Moisés su nacimiento, vimos después que Moisés su confinamiento, y ahora en el programa anterior vimos Moisés su entrenamiento, y ahora vamos a ver Moisés su llamamiento. ¿Sabe? Cuando uno lee el Antiguo Testamento y especialmente los primeros 5 libros que él escribió, qué maravillosas obras Dios hizo a través de Moisés. Y de qué manera tan especial Dios y Moisés tuvieron comunión. Y fíjese, dice la Biblia que Dios con nadie habló así cara a cara como con Moisés. Y también dice que Moisés era el hombre más manso de todos. ¿Cómo podía ser Moisés, si usted lee su vida, ser el más manso? Eso quiere decir que manso no es como hoy día el concepto que se tiene, que tiene que ir con una cara larga, que tiene que siempre... No, eso no es lo que es manso. Manso es una persona que es enteramente obediente a Dios, según la Biblia, y que está siempre dispuesto a hacer lo que Dios dice. Ah, Moisés en realidad era tal personaje. Entonces veamos allí en Éxodo capítulo 3, esta mañana, versículos 1 al 9. Dice la Biblia: y apaciendo Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Ahora, algunos se preguntarán, ¿y cómo Moisés llegó aquí? ¿Qué pasó? Lo último que vimos es que estaba ya en Egipto, ¿sí? Dice que a los 40 años, cuando Moisés ya tenía 40 años, allí iba a ver a sus hermanos, o sea, a los judíos. Hasta entonces había vivido dentro del palacio de Faraón. Iba a ver a sus hermanos y luego vio que un egipcio y un israelita, un judío, se estaban peleando. Entonces Moisés mató al egipcio. Y cuando se descubrió, otro día se estaban peleando otros dos. Y cuando les dijo por qué pelean, dice uno de ellos, ¿también me quieres matar como al egipcio? Así es que Moisés dijo, ya se me descubrió todo. Y es cuando Moisés corrió al desierto. Y aquí llegó con unas hijas de Jetro. Y por cierto, con una de ellas se casó. Y luego llegó a ser el pastor de las ovejas de Jetro. Y Jetro, por cierto, parece que era un buen hombre, un buen padre. Pero aquí es como Moisés llegó al desierto. Y probablemente a esta fecha, Moisés ya tenía cerca de los 80 años, porque era a los 80 años que él empezó la obra que Dios le había encomendado. Y aquí es cuando Dios al fin lo llama. Y cuando Dios aquí lo llama, mire versículo 2 en adelante de Éxodo 3, dice: y apareciendo el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te allegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, en primer lugar, vemos que el llamamiento de Dios es por la palabra de Dios. Dios le habló a Moisés y al instante le dio unas instrucciones. Y luego allí dice que Moisés dijo: heme aquí, Señor. Eso es lo más importante que vemos del llamamiento de Dios, de Moisés, que Moisés estaba rendido a Dios, enteramente obediente a Dios. Hoy día hay muchas personas religiosas que dicen que sirven a Dios y ni siquiera leen la Biblia. ¿Sabe? Es imposible servir a Dios de esa forma. No están sirviendo a Dios, porque la palabra de Dios la tenemos hoy día en la Biblia, y los que no leen la Biblia no saben lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo van a servir a Dios? No pueden ellos imaginar sus propias cosas y luego pensar que sirven a Dios. Eso es imposible de hacer. Usted lea la Biblia y verá que nunca pasó tal cosa. Así es que era por la palabra de Dios. Moisés había aprendido la palabra de Dios en su casa, con su familia, sus padres. Y ahora cuando Dios le habla, él sabe que Dios le está hablando, aunque no tenía la Biblia escrita todavía. Entonces ahí sabía él. Moisés respondió a la palabra de Dios. Y ahora también dice que quitara, que no se acercara a la zarza, y Moisés obedeció. También le dice que quite los zapatos de sus pies, porque la tierra en que está parado era tierra santa. Ahora fíjese, ¿qué lo hacía santo? No era, hoy día le dicen a un panteón, le dicen camposanto. No tiene santo, no es santo. Santo es donde Dios está. Aquí no había ni un panteón y Dios le dijo: allí es tierra santa, porque ahí está Dios. Entonces Dios está, la tierra es santa donde Dios está. Por eso a Israel la Biblia le llama la tierra santa, porque allí es donde Dios escogió ese pueblo como nación para que fuera suyo. No es la santa sede allá el Vaticano, y nada, absolutamente nada tiene que ver con santo. Ni hoy día los papas le dicen su santidad. ¿Sabe qué? ¿Quiénes lo hacen? Personas que de plano ignoran lo que Dios dice en su palabra. Ahora, Dios entonces llamó a Moisés por su palabra, y Moisés obedeció. Dios llamó a Moisés por mostrarle su plan. No el plan de Moisés, sino el plan de Dios. Mire Éxodo 3:7. Y dijo el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Fíjese, Dios llama a Moisés por mostrarle el plan de Dios para la vida de Moisés. Y mire, este en primer lugar era un plan que Dios ideó, no una carrera que Dios escogió y que Moisés mismo escogió o sus padres. No era una carrera monetariamente, no era una carrera de este mundo. Dios tenía un plan mucho más que eso para él. Y recuerde que los padres de Moisés le habían enseñado a mejor escoger lo eterno que lo que no es pasajero, que lo de este mundo. Leímos ahí en Hebreos 11, 23 en adelante. Y ahora Moisés está demostrando que realmente eso es lo que tiene. Padres, si ustedes nomás quieren que sus hijos sirvan para hacer dinero y para hacer las cosas de este mundo, ya se equivocó. Dios tiene un plan mucho mayor para usted y para sus hijos, y es nuestro deber como padres enseñarles que ellos escuchen a Dios para que Dios pueda, a través de la Biblia, cuando tengan uso de razón y hayan recibido a Cristo como Salvador, pueda mostrarles cuál es el plan. Y aquí Dios dice, mira a Moisés, mi plan para ti es que tú vayas y saques a mi pueblo Israel de la esclavitud. Eso es lo que Dios quiere, mucho más que nomás la vida de él, mucho más que nomás los planes de él, mucho más que nomás lo de este mundo. Y eso a Moisés se dedicó. Ahora, otra cosa, Moisés no siempre accedió, era humano, tenía ciertas dificultades, pero Moisés obedeció. Mire allí, versículo 9 de Éxodo 3. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Sabe? Los padres de Moisés también le habían enseñado que él no fuera egoísta, nomás pensar en él. Y ahora Dios le está demostrando que tiene para él un plan que no es egoísta, que no es nomás para él. Y muchos hijos hoy día, fíjese, ¿qué pasa con aquellos políticos corruptos que están dispuestos a robarle al pueblo con tal de ellos enriquecerse más? Con aquellos ladrones, con aquellos que nomás buscan lo de ellos. Quiere decir que por ahí o no obtuvieron enseñanza correcta, o de plano rehusaron desecharla. Padres, enseñemos a nuestros hijos a no ser egoísta. Hay más que Dios para nuestra vida que solo pensar en mí, que solo pensar en este mundo, que solo pensar en lo pasajero. Dios le muestra, mira, hay un pueblo allá esclavizado, hay un pueblo allá oprimido, golpeado y maltratado, que está en esclavitud. Y tú, Moisés, debes hacer lo que yo te digo para ir y rescatar ese pueblo. Así es que Moisés, en vez de hacer su propia vida y sus propias riquezas, él tenía que dedicarse a otro pueblo. Eso es lo importante que usted y yo debemos aprender. Hoy tenemos una generación, un mundo lleno de egoístas que están consumidos por lo de ellos, por lo pasajero, por lo temporal. No se fijan en lo de Dios. Una generación que carece de amor al prójimo, que no les importa. Más bien muchos buscan cómo arruinar a los demás, cómo quitarle a los demás para ellos tener más. Qué terrible. Eso solo demuestra que no conocen a Dios. Y qué triste cuando esa falta de conocimiento se traza hasta el hogar, donde los padres no hemos enseñado correctamente a nuestros hijos. O si lo hicimos, si no les enseñamos lo malo, a lo mejor tampoco nunca les enseñamos lo bueno. Entrenemos a nuestros hijos para que escuchen a Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.